Gracias, Ismael. Marra mía, son las 5 y 2 minutos, una menos en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Learn science, technology. Where can you begin to make your dreams all come true? On the land or on the sea? What can you learn to fly, play in sports or skin dive? Study oceanography. Sign up for the Big Band or sit in the grandstand when your team and others meet. In the Navy, yes, you can sell the seven seas. Put your mind at ease. It's a Navy. Come on now, people, make a stand. It's a Navy. Catch the Navy. We need a hand. It's a Navy. Come on, protect the motherland. It's a Navy. Come on and join your fellow man. Comienzos de la década de los 80 para rescatar a estos neoyorquinos. Sí, los de YMCA, que tenían otros éxitos, como por ejemplo este In the Navy, que por cierto fue su último top 10 en los Estados Unidos. Los Village People. Oye, pues no hemos encontrado mejor manera de comenzar hoy, ¿eh? Las 5 y 6, 4 y 6 en Canarias. Buenas tardes. Donde nos reunimos todas las tardes los amantes de la buena música. Ricky García y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz, que nos va a traer la información puntual. Bueno, buenas tardes. ¿Dispuestos a disfrutar de lo que queda del jueves? Sí, porque como aquel que dice es prácticamente viernes ya, ¿eh? Como aquel que dice, bueno, en fin, ya sabéis que como todos los días queremos contar con vosotros. Además de tener unos contenidos fantásticos, divertidos y una música alucinante, queremos que nos ayudéis a construir el show de la tarde, ¿vale? Venga, va. Hoy vamos a hablar de animalitos y queremos saber cuál es el bicho más raro que has tenido en casa. ¡Qué animalada, eh! Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Trying to get your head around the fact that me and you in love is dead. See how I'm tripping now, 'cause you can't decide what you really want from me. Why does it have to be like this? I can never tell. Getting upset in your desperation, screaming and hollering. How can this love become so paper thin? You're playing so hard to get. You're making me sweat just to hold. García. Esto es Kiss. Música de Limahl y esta canción, tema central de la banda sonora, The Never Ending Story. Bueno, reto conseguido, ¿eh? Una semana más, hemos llegado al jueves, ¡yupi! Y aunque a alguno ya no le queden fuerzas y se arrastre como una oruga, la cosa hoy va de animales, ¿eh? Y de bichos, os aviso, ¿eh? El resto nos frotamos las manos como ardillas y nos reímos como hienas con solo pensar que mañana es nuestro Dedication Day y que por la noche nos meteremos en la cama, dormiremos como marmotas y si nos dejan, hibernaremos como osos. Por eso, hoy, día de la concienciación por los pingüinos, si lo has oído bien, rugiréis como leones, escucharéis con orejas de elefante y la curiosidad de un suricata. Y además responderéis con la velocidad de un guepardo a la pregunta de la tarde, que es la siguiente. ¿Cuál es el bicho más raro que has tenido en casa? ¿Un borriquito como tú? ¿Una mofeta? ¿Una serpiente de verdad, no en un bolso? Cuéntanoslo, 606-712-658, o bien en nuestras redes sociales, ya sabes que estamos en todas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Prinkan, en Truncan, en Pringos, en todas. ¿Y qué tenemos hoy? Pues mira, hoy tenemos con los amigos de Energy System pues un altavoz maravilloso, estos chiquititos, portátil, para que te lleves a cualquier rincón de la casa cuando vas a ducharte, cuando vas a la cocina, cuando vas a... con Bluetooth y además con radio, para que puedas escuchar Play Kiss. Así que hasta las 8 o 7 en Canarias tenemos un montón de tiempo para divertirnos. Hello. ¿Estás en Play Kiss? Sí. Con Ricky García. Red Bull. All of the people start to rush by. El mundo de las bicis. Una y dos. ¿Cuántos de vosotros practicáis? A ver. Uy. Qué alto porcentaje de deportistas que tenemos entre nuestra audiencia, ¿eh? Sí, me gusta. Gente sana y positiva. ¿Y por qué os hago estas preguntas? Bien, porque fíjate, hoy me ha dado por hacer un pequeño repaso a las canciones que han servido como banda sonora a la Vuelta Ciclista a España. Eso sí, en la década de los 80. Vuelta Ciclista que este año se va a celebrar entre los días 19 de agosto y 11 de septiembre. Fíjate, han servido para animar musicalmente las dos ruedas temazos como este. Y también lo hicieron Stars on 45. ¡1981! Bueno, y el asturiano por excelencia, Tino Casal en el 84. Pánico en el Edén. Y en el 87 fue Gloria Estefan y su Miami Sound Machine. Y un grupo al que tuvimos hace unos días en Locos por la Música. Sí, La Unión también pusieron su toque musical. Pero mira, déjame que nos quedemos con una que, además, fíjate, ya me llamaba la atención solamente empezar el tema, porque empezaba de una manera tan peculiar y original y moderna para la década, fíjate. Sonaba esto en su momento de modernísimo. Sí, son ellos, Azul y Negro. No tengo tiempo.

2, Lessons in Love. Bueno, según el periodista David Quantick de la revista Q, describió esta canción como una de las mejores de los años 80. De hecho, su pop fresquito, comercial, divertido y positivo se coló en nuestras vidas con temazos como Lessons in Love. De su álbum Running in the Family, por supuesto, son ellos los tremendísimos Level 42. Desde el Estudio 5 en Kiss FM para todo el país, como todas las tardes hasta las 8, disfrutando de la mejor música y de vuestra compañía maravillosa. Y hoy queremos contar con vosotros para que nos contéis cuál es el bicho más raro que habéis tenido en casa. Hola chicos, pues soy Cristina de Sabadell y el bicho más raro que he tenido en casa ha sido una araña de 8 patas, negra y amarilla, que bueno, daba miedo verla. Miedo, vamos. Con pelos y todo. ¿Qué pasa? Aquí buenas, soy Edu desde Salamanca. Hola Edu. Pues el bicho más raro que he tenido en casa fue un ser color fosforito. ¿Ah? ¿Y qué era? Pues ¿qué? Un pollo de esos que vendían en las ferias hace unos años. Y algunos eran naranjas, otros color fosforito y tal. Ay. Iba iluminando las habitaciones. Ese es el bichillo más raro que tuve. Hola, buenas tardes. Soy Gema de Jaén. Hola, Gema. Y el animal más raro que he tenido ha sido un pavo. Sí, señores, un pavo. A mi abuelo, cuando trabajaba en el periódico de aquí de Jaén, ¿sí? Le regalaron un pavo. Bonito regalo. Y mi abuela me lo regaló y yo paseaba el pavo por Jaén. Venga, buenas tardes, un besito. Hola, soy José Carlos de Valencia. Hola. Bicho raro, ¿sí? Pues he sido mucho de coleccionar insectos cuando era pequeñete. ¿Sí? Me llevaba todos los bichejos que veía por el campo a casa. Y el bicho más raro que he tenido en casa ha sido un insecto palo que lo tuve dentro de un bote. Hasta que un día veía que no se movía y es que estaba el pobre como el palo de seco. Pues eso, tienes un palo. Hasta las 8, las 7 en Canarias. 606-712-658. Esto es Play Kiss. Hey, Play Kiss. Con Ricky García. Just have a little patience. I'm still hurting from a love I lost. Feeling your frustration, but any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions, 'cause I need time. I really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying. Have a little patience. Oh, 'cause I just need time. My heart is numb, has no feeling, so I'm still healing. Just time.